Llega el momento de ingresar a la intimidad de su corazón para volver a vivir aquellos bellos momentos del ayer, recordar aquel jardín de una juventud que aún vive y recuerda canciones que desfilarán en este jueves inolvidable de boleros. No marques las horas, hoy que voy a enloquecer. Son las 9:31. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este jueves inolvidable de boleros. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial regó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Hemos iniciado el programa Jueves Inolvidable de Boleros con la participación de Benny Moré, con esto que dice: ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Eso sí, no sé. ¿Y cómo fue que me enamoré de ti? Es lo que dice Benny Moré en el programa iniciando Jueves Inolvidable de Boleros. Las personas que no pueden escuchar o solo un ratito y quieren escucharlo todo, lo pueden hacer ingresando a la aplicación Spotify en la cuenta de Raúl Xicarán desde mañana al mediodía. Esta mañana vamos a iniciar platicando datos importantes de las piñatas. Fíjense ustedes que cuando ustedes van a las piñatas, llevan a los niños en un cumpleaños, ¿cómo se iniciaron las piñatas? Tienen una historia muy bonita, muy importante. ¿Y dónde y de dónde y de qué lugar se originaron las piñatas? Para que estén presentes en el primero, segundo, tercero, cuarto aniversario, cuarto año de su niño, en los 5 años de su bebé. ¿Dónde y cómo surgieron las piñatas? De esto vamos a platicar esta mañana. Mientras tanto, el Super Show de los Vázquez nos trae un ramillete de boleros para ustedes, que todos los jueves sintonizan la emisora de la familia. Tú Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Y voy sintiendo un gran cariño que es solito para ti. Yo quiero que me jures por la Virgen que tu amor eternamente me lo brindarás a mí. Disloca, forzándome a enclaustrar tu corazón. Yo quiero que tu amor sea como el mío y que los celos te confundan para sentirme feliz. Bueno, hemos escuchado con la participación del Super Show de los Vázquez, esto que se llama Los Boleros, Egoísmo, Soñar y Por un Capricho, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Es el momento de presentarles nuestro corte comercial y luego regresamos nuevamente con ustedes. ¡Que viva

comenta y afirma que los niños pueden asustarse al ver cómo golpean de un palo a su personaje favorito. Por ejemplo, si su niño le gusta el Chavo del Ocho y va a cumplir años, el papá dice, pues le voy a comprar una piñata con el Chavo. Pero sí, él sabe muy bien que es uno de los seres preferidos para este niño que cumple años. Y esto no debe de ser así. Porque claro, al darle palazos al Chavo, que es el preferido de su niño, lo primero que va a hacer este pequeño es empezar a llorar y a no querer saber nada porque le están pegando a su personaje favorito. Por ello, es recomendable que durante los primeros años el festejado de la piñata represente un objeto que no sea preferido para su niño. Fíjese bien, que no sea un personaje preferido de él, para que en lugar de agradarlo, usted le vaya a romper el ánimo y lo vaya a poner en mal en este día, que es cuando usted quiere agradar más a su niño. De esto vamos a platicar a través del programa y mientras tanto estamos saludando a don Oscar Jack, que nos sintoniza en la zona 4, el Cenizal, y le vamos a complacer con esto que dice así. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. A mi hijo en su sendero y lo transformes en un hombre digno y verdadero. Hazle sentir la responsabilidad de esta vida, que es la misión que nos has encomendado. Y si no es mucho pedirte, dale, Señor, un poco de tu sabiduría inagotable para que aprenda a conocerte, aprenda a conocerse y conocer a los demás. Todas mis penas y sin sabores, y todo el mundo te quiero dar. Pequeño niño, dulce angelito, un hombre bueno siempre serás, siempre serás. Bueno, pues hemos escuchado la participación de la Sonora Santanera con esto que se llama Pequeño Niño. Y fue para complacer a don Oscar Yac, Zona 4, Avenida El Cenizal. Pues hablando de la quiebra de piñatas, fíjense ustedes que ya les estaba yo comentando que no es aconsejable cuando el niño es muy pequeño, pues una piñata de un personaje que sea precisamente de él, el Mickey Mouse, el Chavo, la Chilindrina y así, le va a doler bastante de ver que lo empiezan a agarrar a palos. Los más grandes ya tienen la presentación mental de los personajes de las caricaturas y las películas como figuras imaginarias y poco a poco, conforme van creciendo y adquieren experiencia, se apropian de esta tradición. No es raro ver llorar a un niño o una niña ante la impotencia de no poder hacer nada para poder defender algo que es suyo, que además él es el objeto de su afecto y, sobre todo, se simboliza una figura de seres vivos, pues son objetos humanizados que incluso tienen expresión en sus rostros. Se afirma que los resultados en la personalidad son negativos, pues quebrar una piñata de determinado personaje contribuye al deterioro de la autoestima e impide el desarrollo de la empatía o comprensión hacia los demás, lo que representa es el comienzo de la pérdida de uno de los valores fundamentales de la convivencia humana. Esto es lo que sucede en esta ocasión. Vamos a seguir con ustedes a través del programa y claro, vamos a complacer a don Maynor Gómez que nos sintoniza allá en el barrio Santa Ana, en la 11 calle. Allá nos sintoniza don Maynor Gómez y está muy dolido con la pérdida de un gran amigo, don Nazario Coyoy. Recordando, dice, la amistad que hubo con este personaje que ya se fue al viaje sin retorno, don Nazario Coyoy. Y claro, Maynor Gómez, con este dolor, quiere escuchar esto que dice así. Que olvidar su amor, si me causa un gran dolor, su cariño me hace daño. Es mejor no verla más, no la quiero recordar. ¿Para qué vivir soñando? También a mí me pasó, yo por ahí tuve un amor que jugó con mi cariño. Todo el alma me partió, con la herida me dejó. Se largó sin un motivo. Yo te quiero acompañar. Hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente más cierto de horas inciertas. Preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir... Roberto Carlos nos ha interpretado Amigo a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, que fue para complacer a Maynor Gómez, que nos sintoniza allá en el barrio Santa Ana, en esta ciudad de Quetzaltenango. Bueno, pues estamos platicando de lo que es la quiebra de piñatas, que en cualquier actividad se realiza un niño debe de controlar, ser controlado por los adultos, y considera que existen afectos negativos al momento de recoger los dulces, por lo que se pelean, así también, en ese momento cuando la piñata se quiebra. El infante se llega a familiarizar con el uso del instrumento para poder agredir, como lo es el palo. Se da cuenta de que la sociedad aprueba, aplaude y el uso de la violencia, que es gratuita, y percibe la aceptación de hacer uso. Se data como una manifestación social en contra de alguien que no se puede defender. Esto es lo que es la quiebra de una piñata ante un niño que empieza a conocer y a involucrarse en la sociedad, y para darse cuenta cómo esta piñata es la pueden agarrarse a palos, pero que no sea su personaje favorito. Vamos a seguir con ello, pero les cuento que son las 10 de la mañana y es el momento de presentarles nuestro corte comercial, y luego seguimos con ustedes. Guatemala es tu tierra, tu patria. Hónrala, engrandécela, ámala, defiéndela, hazla feliz. TGD saluda a nuestra bella Guatemala en un aniversario más de independencia patria. Bonita como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita como el beso robado, como el llanto para un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí, bonita. Haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. Sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí, bonita. Haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. Con la participación de Luis Arcaraz, esto que se llama Bonita, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues se recomienda que cuando el niño es obligado a agredir su piñata significa una agresión contra sí mismo. Pero si además esta representa una figura femenina, princesa, heroína con la que la niña se identifica, el mensaje es mucho más directo que cuando a la desvalorización personal en la etapa adulta. La consecuencia puede ser una actitud de autosacrificio, autoflagelación en la mujer, o una actitud permisiva, así es, permisiva ante la violencia contra aspectos relacionados con las femeninas. Se manifiesta que las piñatas de la no violencia son una buena lección, una buena oportunidad, fíjense bien. Se caracteriza por una serie de pitas largas que sobresalen de la figura, de las cuales dejan jalar los pequeños mientras se va desbaratando poco a poco la piñata. La ventaja de estas piñatas es que, además de no dejar un impacto de agresividad, son más seguras, porque si no hay suficiente adulto para monitorear, es menos probable que ocurran accidentes o peleas. Se cuenta también que la alternativa permite conservar la tradición de las piñatas en un contexto positivo, ya que se erradica el uso de los garrotes para apelar a un personaje que forma parte de la celebración. Modificar esta manera es una tradición fomentar, pues, respecto a la agresividad, la integridad física y emocional de todos los que están involucrados en pegarle a la piñata. Ya les digo de nuevo que en las piñatas deben ser usadas precisamente a personajes que no sean de los que el niño quiere, de los que son su especialidad, de los que él quiere, para que en lugar de agradar al niño en el día de su cumpleaños, se le amargue el momento feliz con sus amiguitos. Y ahora vamos a comentar a ustedes de dónde y por qué la celebración de las piñatas, de dónde se originó. Mientras tanto, Vamos a continuar con el programa y vamos a complacer con la participación de una cantante que nos está pidiendo por acá, don Julio Menchú. Julio Menchú nos sintoniza en la Avenida El Cenizal y le vamos a complacer con esto que dice así. Mi corazón, quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de dolor. El martirio que me da tu amor. No me importa lo que hagas, si en mi pecho vive toda tu ilusión. Y que pase lo que pase, este pecho amante es no más de ti. Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte porque vas dentro de mí. Que me da tu amor. No me importa lo que hagas, si en mi pecho vive toda tu ilusión. Y que pase lo que pase, este pecho amante es no más de ti. Aunque yo quisiera y no puedo olvidarte, porque vas dentro de mí. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de dolor. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de dolor. Celia Cruz nos ha interpretado La Espinita y fue para complacer a don Julio Menchú. 10 de la mañana con 12 minutos. Pues fíjense ustedes que las piñatas se llegaron y vinieron y se originaron en la China, donde era costumbre al inicio de cada año celebrar ceremonias en las que se elaboraban figuras de animales con papel de diferentes colores. Estas se rellenaban de semillas que caían cuando los reyes le pegaban en las con varas. Se considera de que la buena suerte era conservar la ceniza de estas piñatas luego de ser las quemadas. Cuando esta tradición llegó a Italia, llegó en el siglo XII. Fue llevada por Marco Polo. Las piñatas se comenzaron a emplear para las fiestas de Cuaresma, las celebraciones de la Cuaresma, y estas consistían con una olla de barro cubierta de papel de colores y representaba la lucha del hombre contra las pasiones, contra los pecados capitales. Después, los españoles la trajeron de la Nueva España, la llevaron a México. Luego la regaron por toda la América, donde formaban parte de las ceremonias religiosas. Se cuenta también que los mayas tenían un juego en el que trataban de romper con los ojos vendados una olla de barro llena de cacao. que se balanceaba detenida por una cuerda. Los frailes le dieron un significado religioso. Ahí fue donde se originaron las piñatas, que luego ya en México las celebraban con la llegada de las posadas, en la quiebra de piñatas, y aquí pues se conmemora, se celebra el cumpleaños de su bebé. Cuando cumple 1, 2, 4, 5 o 6 años, pues eran invitados sus compañeritos del colegio, de la escuela, o sus amiguitos de la vecindad, para que llegaran a quebrarle una piñata, porque se iba a celebrar el día de su cumpleaños. Así fue como se iniciaron las piñatas. Vamos a continuar con el programa Jueves Inolvidable de Boleros, y vamos a complacer con mucho gusto. Saludos para la familia Rodas Calderón, que nos sintonizan esta mañana, y saludos también para don Eulalio Tucush, que nos sintoniza en la Colonia Bolívar. Le complacemos con esto que dice así. Jesús es mi pastor, nada me faltará. Por el amor que él me tiene me da. Padre nuestro que estás aquí en mi corazón, no te alejes jamás, aunque sea un pecador. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo. Por la fe que yo tengo, porque él siempre fue bueno. Alabarás a Dios, no importa la ocasión, para que seas feliz, para que seas mejor. Yo quiero orar por ti con todo el corazón. Dios quiere eso de mí, de todos pide amor. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo. Por la fe que yo tengo, porque él siempre fue bueno. Jesús es mi pastor, nos ha interpretado Leo Dan a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues esta canción la pidió, vamos a ver, allá en la colonia Bolívar, don Eulalio Tucuchi, con mucho gusto. 10 de la mañana con 19 minutos. Vamos a platicar esta mañana poquitos datos de este gran personaje, como lo fue el quetzalteco Jacobo Arbenz Guzmán, ya que este 14 de septiembre fue la celebración de su cumpleaños. Si estuviera vivo Jacobo Arbenz Guzmán, pues hubiera cumplido 107 años de haber nacido aquí en la ciudad de Quetzaltenango, un 14 de septiembre. Pues de él vamos a platicar esta mañana a través del programa. Expresidente de Guatemala fue este gran personaje que gobernó nuestro país y que muchos también recuerdan datos muy importantes de su mandato en la presidencia de Guatemala. Jacobo Arbenz Guzmán, llamado el soldado del pueblo. Mientras tanto, les cuento que ya son las 10 de la mañana con 20 minutos, es el momento de nuestro corte comercial y luego regresamos con ustedes. Ver nuestra bandera es ver a la patria en todo su esplendor. TGD, orgullosa de pertenecer a esta bella patria. Saludos a todos los guatemaltecos en un año más de independencia patria. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Hermosa claridad que resplandece en esta hermosa noche de ilusión. Es la luna llena que aparece besando los cristales del balcón. Detrás de ese balcón duerme mi amada, soñando sus quimeras con rubor, mientras que mi alma enamorada llora por la ausencia de tu amor. Cuando te levantes del quebrado encuentres una flor, es que la regué yo con mi llanto, porque estoy tan lejos de tu amor, mientras que las nubes en el cielo ya se van tiñendo de carmín. Duerme, niña, duerme sin recelo, que velando estoy cerca de ti. Estoy cerca de ti. bien a través de del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Hemos escuchado la participación de los Tres Diamantes con esto que se llama Río Colorado. Los Tres Diamantes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Jacobo Arbenz Guzmán, que fue presidente de Guatemala, pues ¿quién era y quién fue este gran personaje? Jacobo Arbenz, investido como presidente de la República de Guatemala el 15 de marzo de 1951. Nació en la ciudad de Quetzaltenango el 14 de septiembre de 1913. Si él hubiera estado vivo, pues este año hubiera cumplido 107 años de edad. Él era hijo de don Jacobo Arbenz, de origen suizo, y de la señora Octavia Guzmán, guatemalteca. Ingresó a la Escuela Politécnica y por ser un brillante estudiante llegó a ser abanderado de la misma, destacando en los deportes. Él fue muy destacado en los deportes, como especialmente en el boxeo. En el año de 1939 contrajo matrimonio con la dama salvadoreña María Vilanova, hija de ricos terratenientes de la hermana República del Salvador. En 1944 se unió al movimiento popular que provocó la caída del general Federico Ponce Baides, que era una continuación de la dictadura del general Jorge Ubico Castañeda. De carismática presencia, Arbenz tuvo una valiente y decidida participación durante la revolución del 20 de octubre de 1944. Después del triunfo revolucionario, tomó parte del triunvirato cívico-militar junto a Jorge Toriello y Javier Arana, que gobernó el país brevemente mientras se convocaban a elecciones generales. Vamos a seguir con ello, pero también estamos saludando a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Don Max Tesou saluda a su esposa, ya que mañana estará celebrando el día de su cumpleaños. Doña Josefina Ulín de Tesou, nos están escuchando en el barrio de la Cruz de Piedra. Voy a suplicarle por favor a don Max Tesou que nos vuelva a llamar, ya que se nos aquí en la computadora se nos borró en la canción que él nos pidió para su esposa. Don Max Tesou tal vez nos puede llamar para poderle incluir su canción. Saludos para don Julio Yash, Julio Héctor Yash Ordóñez, que nos sintoniza en el barrio de La Transfiguración. Vamos a complacer a don Salvador Gálvez con esto que dice así. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. Qué breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos, tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz y disipó la sombra de de mi rincón. Y yo quedé como un duende temblando, sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. Sombras, con la participación de Javier Solís, y fue para complacer a don Salvador Gálvez, que nos sintoniza esta mañana. Bueno, pues recordando a Jacobo Arbenz Guzmán, que nació un 15 de septiembre. Vamos a ver, ¿no? Él precisamente nació en Quetzaltenango, un 14 de septiembre de 1913. Estaría cumpliendo 107 años, así es. Bueno, pues Arbenz ganó arrasadamente las elecciones en aquel año de 1950. Llegó al poder el 15, así es, el 15 de marzo de 1951. Su programa de gobierno abarcó tres puntos muy importantes para sacar adelante a Guatemala: la hidroeléctrica de Jurún Marinalá, la carretera al Atlántico, los dos primeros puntos para romper el viejo monopolio de las empresas norteamericanas, y la ley de la reforma agraria. Los tres aspectos tocaban áreas económicas sensibles de los grandes poderes norteamericanos. Aquella osadía le costó su derrocamiento tres años después, por un movimiento patrocinado por el Departamento de Estado norteamericano y aquí en Guatemala, por la United Fruit Company, la IRCA, IRCA Internacional. Pues así también, empresas que eran manejadas por altos funcionarios de gobierno norteamericano aquí en Guatemala. Todo esto se unió a los intereses de los guatemaltecos, que se oponían abiertamente a los cambios en el agronacional y en el avance del sindicalismo, que se enfatizaba con el apoyo del gobierno revolucionario llamado Coronel de la Primavera. Así le llamaban a Arbenz Guzmán. Vamos a seguir con ustedes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, a través de la emisora de la familia. Y claro, vamos a complacer a don Max Tesó, ya que él nos sintoniza en el barrio de la Cruz de Piedra, y mañana su señora esposa estará de manteles largos, doña Josefina Ulín de Tesón, y le dedica con todo cariño esto que dice así. Se miran sin hablar. los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Rocío Dúrcal nos ha interpretado ¿Y cómo han pasado los años? Para doña Josefina Ulín de Tesó, que mañana estará celebrando el día de su cumpleaños de parte de su esposo, don Max Tesó. Bueno, pues fíjense ustedes que muchos recuerdan aquella tarde soleada de un 17 de junio que se celebraba el Día del Padre en aquel año de 1954. La gente que transitaba por la 18 calle y séptima avenida observaba cómo gran cantidad de volantes caían del espacio. Un enorme avión B-26 lanzaba sin mayores problemas, violando los espacios guatemaltecos. La gente los recogía, especialmente los patojos que toreaban a los autos para tener un mayor número de ellos. Los volantes incitaban al ejército para un levantamiento masivo contra el régimen legítimamente constituido por el coronel Jacobo Arbenz Guzmán. Aquella era el principio de un final que se aproximaba. Y escuchando muchos los boletines de TGW La Voz de Guatemala, la voz impostora del locutor que indicaba que esta tarde un avión mercenario, pirata, lanzaba volantes incitando al ejército a una rebelión general contra el gobierno revolucionario del coronel Jacobo Arbenz Guzmán. El gobierno rechazaba tales intimidaciones y su ejército está presto a defender con las armas en la mano la soberanía de Guatemala y luchar contra la invención mercenaria financiada por los poderes y extranjeros. La denuncia continuaba, pero qué lejos estaba de que el ejército luchara contra aquella intervención. Días más tarde, y no fueron volantes los que se lanzaron, el ametrallamiento de cuarteles, aeropuerto y Palacio Nacional por gente de aviones Mustang F-51, tristemente célebres por sus sangrientos ataques durante la Segunda Guerra Mundial, fueron visibles para la ciudadanía guatemalteca, para el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz Guzmán. Vamos a seguir con esto, pero también vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Estamos saludando a doña Dora Pack, que nos sintoniza esta mañana, y recordando ella